Nos vamos con esta, la saben, nos ayuden a cantar y se llama En Silencio. Le gusta a mi compa, ya hace esa canción. ¡Vámonos! Con esto nos despedimos, mi raza. Muchas gracias, Houston. Muchas gracias. Pedrita historia de amor, hay peligro corazón. Tuyo saliendo de casa y no debe darse cuenta, aunque de mí algo sospecha. Y yo como un animal sin poderme controlar. ¡Se escucha bien fuerte, que se escucha! Apaga. Con una copa de vino te relajas poquito y empiezas a bailar. ¿Cómo? A bailar sensual. Nos olvidamos de todo lo demás, porque soy el que te ¿qué? Al que miras con un ¡se le compa! Amor, no apagues las luces que quiero disfrutar. Besa tus labios traviesos, mira la debilidad. Es que tus padres se lucieron, te hicieron con mucho amor. Lo que lamento es que llegué tarde a tu vida. Por eso, amémonos en silencio por el bien de nuestro amor. Este es un amor prohibido que nadie va a entender. Bésame con pasión, como si fuera nuestra última vez. ¡Me compa! ¡Que se escuche el grito de todos! ¡Y usted! Dios me lo bendiga a todos. Gracias por su presencia. Síguela pasando muy bonito. Síganse divirtiendo, compadre. Ya estaremos la gente que gusta alguna foto por el lado de derecho de nosotros. La izquierda de nosotros. Nomás acompáñenos, levanten la manita porque nos vamos a tomar una foto esta noche con la gente de Houston, Texas. Ya se nos anda acabando el tiempo. Quisiéramos complacerlos, pero todavía queda mucha música bonita esa noche para convivir con la gente de Houston, Texas. Muchas gracias, ánimo, ese es mi DJ. Gracias, hasta la próxima. Ánimo, pues.